La ciencia nunca va a estar por un mito, va a estar por un sistema racional. Por eso que muchas veces en el psicoanálisis, cuando se toman los mitos griegos, y sobre todo los mitos griegos no de valor religioso, sino de valor social, como Edipo Rey, una obra de teatro griega se transforma en el mito de Edipo, y este mito de Edipo se toma como un elemento totalmente certero de un ser humano. ¿Qué diferencia hay entre la difunta Correa y la Virgen de Itatí? Es que un mito viene del Vaticano por orden de una religión y según cómo se genera el santoral en el Vaticano, por las cosas sobrenaturales que esta persona logró hacer. Pero esto lo reglamenta el Vaticano. La Virgen de Itatí aparentemente hizo sus apariciones, hizo cosas sobrenaturales, esto es declarada santa. Pero la santidad es un mito, lo único que es de la religión oficial. La otra es un santo, pero no de una religión oficial, ni siquiera de religión. El Gauchito Gil, ¿qué fue el Gauchito Gil? Y en alguna medida un bandolero que era medio Robin Hood, pero hoy día tiene carácter santo, hace favores. En el caso de Rodrigo, ¿por qué se va convirtiendo en un mito? Y porque en alguna medida alguien fue a pedirle algo y se concretó. Bueno, esto ya tiene carácter sacro.